Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy es 7 de enero del 2015, estamos listos para presentarles la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos pasaremos revista a las noticias más importantes del acontecer cultural. Sean todos bienvenidos. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La exposición Colores y Texturas del Hawái de Daniela Godoy se presentará en la Casa de la Cultura. Ángel Valverde inaugurará este jueves la exposición fotográfica Cuenca, otra mirada en Loja. Artista Nicolás Fiallos recibirá reconocimiento en Domingos de Casa Abierta. Tendremos un especial sobre la vida y obra de Ulises Estrella. En el día de hoy, nuestros invitados son Fernando Rodríguez y Eduardo Fajardo del colectivo Pachacuir. En el ámbito internacional, en Perú se presentará la investigación El Tahuantinsuyo Bíblico. En Bolivia se trabaja en la postulación a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, la Feria de Alacita. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara el lanzamiento del libro Huellas que no cesan, que recogen fotografía, textos e ilustraciones, la visita de escritores, artistas, plásticos, políticos y a más personajes nacionales o extranjeros a sus durante 70 años de vida institucional que se cumplieron en el 2014. La publicación de 411 páginas y pasta dura tendrá un tiraje inicial de 1000 libros. En los siguientes minutos, Osvaldo Mantilla nos presenta un informe sobre la vida y obra de quien en vida fue el escritor, poeta, cineasta Ulises Estrella. ¿Cómo agarrar el mundo con las dos manos? Si la premura desgarra, y estando separados y juntos, las manos nos delatan ante nosotros mismos. Comamos pues, maíz, ahora, y retrocedamos el tiempo. Ulises Estrella. Tenemos que seguir, compañeros, miedo no hay. El cineasta y escritor ecuatoriano Ulises Estrella, fallecido a finales del 2014, nació el 4 de julio de 1939 en Quito. Hijo de Nicolás de Estrella Maldonado, nacido en Tabacundo, y de Laura Moya Sánchez de Latacunga. Era un niño introvertido y su inclinación por la poesía viene a los 7 años a leer la Odisea y conocer las aventuras de Ulises, donde se le fijó su vocación que aumentaría en la Escuela Municipal Espejo. Los 4 años de edad que vi la primera película, estuve muy impactado por las imágenes fílmicas y la relación imagen y palabra, la relación entre la poesía y el cine. Luego, en la adolescencia, al conocer las películas de Charles Chaplin y al leer luego más intensamente a los filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, diríamos que ellos fueron los padres de mi formación en ese entonces, en el acercamiento al entendimiento del mundo y la fundación del grupo Sánsicos Reducidores de Cabezas, que hizo que yo me dedique intensamente a la literatura y al estudio de la filosofía y un poquito más adelante ya a partir del año 63 con la pasión por el cine. Estudió en el Colegio Montúfar, en donde dejó su timidez y se hizo subversivo. Fiel a la extravagancia de sus concepciones, decidió estudiar en las tres facultades distintas en la Universidad Central, pero en ninguna logró culminar. En 1960 fundó con Fernando Tinajero el Movimiento Los Ánsicos, un movimiento cultural de vanguardia que tenía raíces políticas en la Revolución Cubana de 1959. El grupo se estructuró inicialmente con Fernando Tinajero como el mentalizador y luego Carlos Benavides Vega, Álvaro Sanfélix, Simón Corral, Antonio Ordóñez, Marco Muñoz, entre otros. Todos se sentían inflamados por los postulados de la Revolución Cubana. Los jóvenes ánsicos eran poetas que renegaban de la tradición literaria y sus imágenes sagradas y cuestionaban la irresolución de los partidos políticos de izquierda. Desde los consejos de redacción de las revistas Pucuna, Indoamérica y La Bufanda del Sol, Estrella, con su terca militancia política comprometida con una izquierda antidogmática, se convirtió en un suscitador complejo y sensible, fanático de la honestidad y el esfuerzo creador. Al respecto, Carlos Naranjo, productor y documentalista, nos da su punto de vista. Yo creo que Ulises tuvo tres facetas importantes en su vida: el lado de poeta, que fue muy importante, el lado de cineasta, ¿no? Su obra más grande, la creación de la Cinemateca Nacional, y su lado también de gestor cultural. Yo me acuerdo, en la época de estudiante, él creó el cineclub colegial, en el cual nosotros estuvimos muy activos, que se proyectaba películas en el Cine Espejo. Los cineclubs, me acuerdo, en provincias de las cuales yo también participé, llevábamos películas a comunidades, a sindicatos, ¿no? Entonces, esta es un poco la imagen que tengo de Ulises, ¿no? Del hombre que siempre estaba gestionando cosas y proponiendo cosas en estos tres campos, ¿no? Ulises fue miembro del Comité de Cineastas de América Latina. Fueron los que impulsaron primero el Festival Internacional de Cine Latinoamericano, el de La Habana, ¿no? Ellos fueron los que crearon este festival y que se lo impulsa en La Habana hace ya más de 36 años. Él también, como miembro del Comité de Cineastas de América Latina, crearon la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños. Ellos pensaron en una escuela en donde todos los cineastas latinoamericanos se formen, y además es algo que fue muy importante, que una varias regiones, no solo de América Latina sino de todos los países, como de África y de Asia, ¿no? Todos los países, digamos, emergentes, que tengan la posibilidad de estudiar cine en una escuela latinoamericana. Como tú sabes, el cine es una actividad muy cara, y el crear una escuela internacional y que sea becada fue un proyecto muy importante. En las horas de descanso, Ulises aprovechó para ver la mayor parte de las obras maestras del cine de los directores del neorealismo italiano, Fellini, Visconti, Antonioni. Así nació su interés por el llamado séptimo arte. Con él nació el Cine Club Cultural, y a los 24 años de edad dirigió su primer debate cinematográfico en el Teatro Granada, que versó sobre el famoso filme 8 y medio de Fellini. Entre la década del 70 fue director fundador del Cine Club Universitario, y habiéndose inaugurado la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura bajo la dirección del doctor Ricardo Descalzi, fue nombrado profesor de literatura e impulsó el Centro de Arte Fabio Facchioni en la Universidad Central. El periodista y escritor Pablo Salgado reconoce el trabajo poético y de imágenes de Estrella. No podemos en Quito hablar de cine sin mencionar a Ulises Estrella. Es sin duda un imprescindible en el tema del cine. Particularmente, cuando yo lo conocí, todavía joven, fue muy, muy amable, y siempre conversamos muchísimo, las largas charlas que nos animaban. Cuando ya ejercía el periodismo cultural, él siempre estuvo entre los que más me animaba a hacer los programas de radio, y las crónicas y las revistas. De tal manera que Ulises es, a Quito, sin duda, un imprescindible. nadie como él abordó el tema de quitología, que es casi una ciencia sobre la ciudad, y todo eso le debemos a Ulises. Bueno, en el tema del cine, recordemos que Ulises es el que funda los primeros cineclubs en la ciudad de Quito. Él trae películas que en entonces no poco se conocían, las películas italianas de Fellini, por ejemplo, y crea Universidad Central, el primer cineclub. Él fue un gran suscitador del cine que habitualmente no se conocía en el Ecuador y por tanto en Quito. En 1982 logró cristalizar uno de los proyectos de mayor éxito en su vida, la Cinemateca de la Casa de la Cultura, trabajando al principio por un contrato con 10.000 sucres mensuales de sueldo, suma insignificante para la magnitud del proyecto, pues debía cubrir las múltiples demandas que respecto a la imagen en movimiento se presentaban como consecuencia del auge de los medios de comunicación y en especial la televisión. Carlos Naranjo y Pablo Salgado coinciden en que el trabajo de Ulises de Estrella generó expectativa en el mundo del cine y la imagen en el Ecuador, por ser el mentalizador del Cine Club y el proyecto Quitología, una lectura de imágenes a través de la mirada de los escritores. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Azuayo Ángel Valverde inaugurará este jueves a las 18 horas la exposición fotográfica Cuenca, otra mirada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. La muestra estará abierta al público hasta el viernes 30 de enero en la sala de exposiciones Kigman. En esta muestra individual, el artista visual pretende resaltar los paisajes, iglesias, sitios turísticos y culturales de Cuenca, según informó la Casa de la Cultura a través de un comunicado de prensa. Serán expuestas 20 fotografías que recorren las calles de la capital azuaya con sus mejores fachadas y muestras culturales, que ratifica esa ciudad ecuatoriana con un emporio turístico. Ángel Valverde es un fotógrafo profesional con más de 25 años de experiencia y es propietario del estudio Diseño Foto. Nació en 1967 en Chorrelej, a 41 kilómetros de la ciudad de Cuenca. En el país ha realizado varias exposiciones fotográficas, como la muestra para difusión del Mes de las Artes, Juventud, Arte y Cultura en el 2003 y la muestra conjunta Casa Abierta con 100 trabajos en el 2008. También se adjudicó el segundo lugar en el concurso El Cajas y sus alrededores en Imágenes 2009. Este domingo 11 de enero se realizará el evento artístico Domingos de Casa Abierta. En este acto se rendirá un justo homenaje al artista Nicolás Fiallos. Patricia Robalino con el informe. Este 11 de enero, desde las 9 de la mañana, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, se realizará el programa Domingos de Casa Abierta, donde el artista baneño Nicolás Fiallos recibirá la condecoración al mérito cultural por su trayectoria artística. Con sus 96 años, este virtuoso de la música apasionado de la guitarra es un prolífico intérprete del sentimiento humano. Recibirá también igual distinción el maestro Guillermo Subía por sus 40 años de trayectoria, músico, compositor y director del Super Trío, grupo dedicado a la investigación de la música ecuatoriana con raíces criollas y ancestrales. Además, el dúo Los del Recuerdo, integrado por Raúl Flores e Iván Olmedo. Fausto Arellano, coordinador del programa Domingos de Casa Abierta, nos comenta al respecto. Estaremos extendiendo el reconocimiento al mérito cultural a uno de los mayores compositores ecuatorianos como es el maestro Nicolás Fiallos. Él, en sus 96 años de vida, ha dado la mayor parte de su tiempo a la composición. Alrededor de 400 temas éxitos que él tiene dado pues a los mayores intérpretes de acá del país, a los Miño Naranjo, Villamar, Paulina Tamayo, en sí, todos los artistas, los más populares, interpretan temas de este gran compositor de Baños. Entonces, él estará recibiendo la condecoración al mérito cultural, al igual que el Super Trío de de la familia prácticamente su hija. Ellos también pues tienen una trayectoria bastante grande. Y también al dúo Los del Recuerdo, que bueno, penosamente espero que todo se arregle, porque acabo de recibir justo este instante una llamada en el cual uno de sus integrantes está muy delicado de salud. Esperemos que este se recupere en estos días y podamos extenderles también la condecoración al mérito cultural. Como invitados tenemos el grupo de folclore Pacari. Es un grupo importante que ha viajado a algunos países del mundo, pues, interpretando la música latinoamericana y nuestra música, pues nuestros ritmos nacionales, como también al trío sensacional y al finalista de reality, yo me llamo, Ajinso. Entonces tenemos música de todos los ritmos para todos los amigos, pues, que compartan, como siempre, el segundo domingo de cada mes. El ingreso a este evento es gratuito. Invitados entonces este domingo 11 de enero a compartir en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, domingos de Casa Abierta. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura se exhibirá la exposición Colores y Texturas del Hawái de Daniela Godoy. El informe nos tiene Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Hawái de Daniela Godoy en la Sala de Presidencia de la Institución Cultural. Una indígena que viste poncho verde, un sombrero y una soga representa a Puki, el personaje principal del canto al Hawái, una de las obras que forma parte de la muestra Colores y Texturas del Hawái. El canto al Hawái es un ritual de agradecimiento a la cosecha con una de las bebidas de chicha de jora, que es representada por la robambeña Daniela Godoy, a través de sus acrílicos sobre lienzo. Ella y su padre Mario Godoy, quien es museólogo, investigan sobre el Hawái. Cada uno representa la tradición que, según el historiador Bernabé Cobo, data del siglo XVI. Daniela Godoy y su padre presentaron el proyecto al Instituto Nacional de Patrimonio de Riobamba para investigar en los poblados donde se practica este canto en honor a la cosecha. El principal objetivo del museólogo y el artista es entregar su estudio a la UNESCO para que el canto sea declarado patrimonio inmaterial en los próximos meses. Además, su objetivo es que las nuevas generaciones aprendan y practiquen esta tradición. Por ello, Mario Godoy visitó una serie de planteles de Riobamba mostrando videos, fotos y haciéndoles escuchar a los jóvenes el canto paquis para que valoren su riqueza ancestral. Para el público que desee conocer parte de esta muestra, estará abierta el 14 de enero en la Sala de Presidencia de la Institución Cultural. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez, quienes estarán presentando un performance Macho Mariposa este 8 de enero a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Fernando. Gracias, Jaime, gracias por la invitación. En realidad, pues nosotros somos un colectivo que somos el colectivo Pachacuir, la colectiva también, para no discriminar, que trabaja desde el 2013, desde mayo del 2013, abriendo espacios de arte. Entonces, lo que nosotros, bueno, nuestro propósito, un inicio, y que se mantiene hasta ahora, es justamente brindar espacio para que artistas emergentes

que vengan a compartir con nosotros y con nosotras. Claro. Muchas gracias a Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez del colectivo Pacha Queer. Momento de hacer una pausa, retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Paz. El Ministerio Boliviano de Cultura trabaja en la conformación del expediente que respaldará la postulación a patrimonio inmaterial de la UNESCO de la popular Feria de Alacita, celebrada en La Paz para atraer la abundancia, de acuerdo con Carmen Beatriz Loza, funcionaria de ese despacho. El próximo 31 de marzo es la fecha límite para presentar la candidatura ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en París. Información desde Lima. El Ministerio de Cultura de Perú informó que la investigación El Tahuantinsuyo Bíblico, Ezequiel Ataucusi Gamonal y el Mesianismo de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal será presentada el día de mañana, 8 de enero, en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. El autor del libro es el antropólogo peruano Juan Ocio, quien con su obra busca profundizar las investigaciones del mesianismo fundado por un poblador indígena de las alturas del Arequipa. Aquí termina el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.